Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 238. La bruja de las palabras. Hay cosas que no se hacen en la radio. Hay músicas hermosas que no están de moda. Hay cosas que no conviene decir, pero que hace falta decir. Los programas que se enseñan en los colegios son limitantes de nuestras grandes capacidades. Hay un mundo de elegancias falsas que queremos desprestigiar. Afuera hay otros que debieran estar adentro, pero que no van a estar nunca, no te preocupes. ¿Nunca? No. Cuanto más cerca del poder económico estás, más lejos del poder punitivo te encontrás. Hay gritos que por fin se van a sentir. ¡Yo soy tú! Y tú eres yo. A ver, los compañeros del fondo. Yo soy tú y tú eres yo. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Tremendo tema de Secret Garden, ¿eh? Y sugerimos en YouTube ver la versión en vivo de este tema. Debe ser en Escocia o en algún lugar de por ahí. Impresionante, ¿eh? Fíjate. Vas a ver un montón de gente vestida con vestidos carísimos. Todos rubios y de ojos celestes, perfectos, entre comillas. Pero la mayoría de esas personas, la mayoría, no son racistas, ni son de derecha. Porque ya no está de moda ser racista. Ya pasó, hermano, John Lennon, pasó Sting, pasó Serrat. Entonces, esa gente, para simpatizar con la chica linda de cole, ha debido adaptarse a las nuevas, a los nuevos valores, a las nuevas creencias, que cambian con las décadas. Como insinuábamos hace un rato, mirá, todavía hoy queda, pero va a ser cambiado. A pocas personas molesta la forma en que se dicen algunas cosas en el libro sagrado de los cristianos, en la misa que celebran los cristianos. Yo creo que esto se va a cambiar, porque se usa la forma Señor para referirse a Dios. Señor significa amo. Es muy fuerte. Y ya no, hace 100 años esto no molestaba. Hoy uno dice, ¿qué estamos diciendo? ¿Cómo vamos a decir amo? Es muy fuerte, además ni siquiera sabemos bien de qué se trata. Siervo, una palabra que se usa en los evangelios, la usaba Jesús de Nazaret. Es esclavo. Para Jesús de Nazaret no ha habido mejor persona que él. No había cuestionamiento a la esclavitud. hoy ni él ni nadie acepta la esclavitud, ¿no es así? La moral va cambiando. El voto femenino, dijimos, hace... En el mundo, ¿eh? En el mundo comenzó hace 100 años. Argentina fue uno de los primeros países hace 70 más o menos, ¿eh? Etcétera, ¿eh? Todavía se va moviendo. ¿Por qué se va moviendo? Porque se va modificando este sentido común. Y el sentido común, incluido el de la clase dominante, dice, no está bien ser racista. ¿Eh? Por eso les sugiero ver ese video, confiando que la mayoría de esas personas, aunque provienen de países muy racistas, ya cada vez lo son menos. ¿Eh? Cada vez lo son menos. Y simpatizan con las fotos de la niña negra con el niño rubio de la manito caminando hacia el horizonte en donde está saliendo el sol de la hermandad. Esta cosa ahora aparece más, aparece legitimada, y será por eso que nadie o casi nadie se reconoce racista, aunque lo sea, y nadie o casi nadie, alguno hay, se reconoce de derecha, porque no está bien visto que vos solamente te importen los derechos individuales y las garantías de la propiedad privada y que nadie te saque lo que tenés. Cada vez está peor visto, incluso las religiones han ido siempre, en realidad, hacia que la propiedad privada tiene que estar al servicio de la comunidad. O no le falte a algunos miembros de la comunidad lo esencial. Esto decía desde la Iglesia Católica hasta Manuel Belgrano. Y cada vez hay menos impunidad para los que declaman pensar de otra manera. Así que de a poquito se va moviendo la moral y hoy ya hemos logrado que el racista y el derechista deban disimular sus verdaderos pensamientos y sentimientos. No lo dice Carlitos esto, lo dice Daniel Goleman, que se hizo famoso con su libro Inteligencia Emocional. Cuando a este tipo de personas, dice, racistas, se les pregunta por el motivo de su conducta, afirman no tener prejuicios. El racismo es un prejuicio. Pero lo cierto es que, digan lo que digan, en situaciones ambiguas siguen comportándose de un modo racista. Daniel Goleman nos está ayudando, así como hace un rato nos ayudó Manolo Juárez. La bruja de las palabras. Y si alguien quisiera llamar a la radio para decir, yo sí soy racista, ¿y qué? ¿Cómo puede hacer? Nos puede llamar al 42-21-600. Mensajito de texto, ustedes aceptan, porque a mí me da cosa llamar por teléfono. Bueno, nos puede mandar un mensaje de texto o un WhatsApp al 388-154-738-438. Bien, si está fuera de Argentina, le agrega el 54 y el 9. Ese número sirve para mandar WhatsApp durante toda la semana. Así que sería 549-388. El 15 no hace falta. 4738-438. Este dato está además en el blog de La Bruja de las Palabras. Ahí están todos nuestros datos de referencia, correo electrónico. Está incluso el grupo sanguíneo, hemos puesto, ¿no? Sí. Por si alguien quiere ir donando sangre, uno nunca sabe cuándo la puede necesitar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos Facebook, La Bruja de las Palabras. Ah, también nos pueden escribir ahí. Tienen Facebook. Tenemos Facebook. La Bruja de las Palabras tiene un sistema propio de emisión del programa a través de internet, en vivo. Nosotros hacemos La Bruja de las Palabras los sábados a las 8 de la noche en el estudio de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Después el programa se edita, se emprolija, a veces se agregan cosas después del programa, mínimamente. Y se envía a las 8 radios que repiten La Bruja. Pero si alguna de los oyentes de esas radios quieren escuchar el programa en vivo, para ver que somos incluso peores de lo que salimos grabados, no puede ser. Sí, créame que sí. Puede escucharnos en vivo, entra al blog de La Bruja de las Palabras o al Facebook y ahí está la señal de internet especial de La Bruja de las Palabras, que se habilita media hora antes del programa, más o menos, y se cierra media hora después. Hasta tanto la web de Radio Universidad funcione bien, actualmente sale entrecortada, por eso ni damos la dirección, porque es un bajón, te perdés sílabas, y encima que nosotros no hablamos bien y que decimos cosas raras, si te perdés algunas sílabas, imagínate, puede llegar a ser el caos. Así que fíjate, ¿no? Nadie se reconoce racista ni de derecha. Unas frasecitas que nos han mandado. En el muro de Berlín había una pintada. Yo a veces voy al muro de Berlín con este aerosol que tenés acá, ¿ves? Y yo pinto cosas. ¿Te das cuenta? Porque son todas en castellano las que yo pongo. Trata de desenmascarar al fascista que hay en vos. ¡Epa! Así que espero, ¿no?, que quede claro que todas las cosas que hemos dicho hoy no significan que nosotros estemos liberados de prejuicios al respecto. Ojo, no quiere decir que todos tengamos la misma cantidad de prejuicios. ¿Viste? Hay gente que dice, todos tenemos la culpa. Digo, pará, hay gente que es muy prejuiciosa, hay gente que no tanto, hay gente que es muy racista, hay gente que casi no lo es. No es lo mismo, ¿eh? Fíjate, este también me lo mandaron de Europa. Yo soy otro tú eres otro yo. Como decía una amiga mía. Y otro, mira, también parecido. No sé dónde termino yo y dónde comenzás vos. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Pasa que la cultura occidental es tan individualista, tan individualista. Mira, no sé si lo haremos hoy, y la verdad que es un poco brusco. Carlos, no diga nombres, cuídese un poco más. No voy a hacer nombres, pero a veces en este mismo programa escuchamos a expertos que hablan en términos de individuo, siempre en términos de individuo. ¿Qué te está pasando? ¿Y te pasa que vos estás tomando esas ideas del pasado? Está, es cierto lo que dice. Pero hay una mirada colectiva que suma comprensión y que además descarga culpa y descarga mérito, o sea, quita neurosis en definitiva, quita ansiedad, quita sufrimiento. Esto que estamos diciendo hoy, que hay un discurso de la clase dominante, una legitimación de ciertas ideas a las que adherimos porque somos animales de rebaño, hermano. Tiendo a pensar igual que mi primo, que mi hermano, que mi novia. Así que no me cargues a mí todo el asunto de que yo soy un idiota porque tomo ideas del pasado. Si vos me das la imagen de la perspectiva, digamos, comunitaria o grupal de lo que está pasando, pues eso puede ayudar, pero no. Hay una exacerbación de la individualidad, de la responsabilidad individual. Y esta exacerbación genera ansiedad, genera que uno se sienta más sonso de lo que uno se proponga tareas muy difíciles o imposibles de cumplir. Y además es falsa. Además es falsa. No somos casi responsables de nosotros. Pero esto que estoy diciendo, precisamente, va en contra del discurso de la clase dominante. No somos responsables casi de nosotros, dije. No somos responsables del cuerpo que tenemos, del color de ojos, del idioma que hablamos, de la escuela a la que fui. ¿Es así? Y tampoco somos responsables de los errores que cometemos y las cosas a las que nos conduce ese error. Fleming no es responsable de haber descubierto la penicilina, eso estoy tratando de decir. O sea que tampoco tiene tanto mérito. Bájate un cambio, hermano. No hay tanto mérito ni tampoco tanta culpa como intenta hacerte creer ¿quién? El rey. El rey, el que organiza la cosa para comer el más rico. Ese tiene que hacerte creer que si te portás bien, Nadia, te va a ir mejor. ¿Entendés, Nadia? Lo que yo te lo digo por tu bien. Eso es lo que dice el rey, eso es lo que dice el discurso de la clase dominante, y de este modo un poco intempestivo nos lo cuenta nuestro ídolo Mickey Vainilla. Ahora estoy haciendo un reality para ayudar a la gente a progresar. Un sueño para siempre. Bueno, la casa de ustedes la vamos a demoler y vamos a hacer otra casa. Ahí buscamos una familia que tenga una vivienda precaria y le ofrecemos un sueño. Y así es como rápidamente nos ocupamos del asunto. Ustedes soñaron. Vamos a ver ese sueño hecho realidad. Ya una vez tirada la casucha abajo, rápidamente construimos una linda y confortable. ¿Recuerdan esa inmunda covacha donde vivían? Miren en lo que se convirtió. Ahora alguien va a venir y la va a comprar. Por favor, a la derecha, hacia allá. Gracias. ¿Se van retirando? Gracias por su colaboración. son siempre tan dispuestos. Luego ponemos la casa en venta para que alguien que tenga el dinero para pagar un sueño lo pueda cumplir. Y a los que vivían antes, los desplazamos de la zona, logrando así una revalorización inmobiliaria del barrio. La única manera de seguir soñando es que tu sueño no se cumpla. Es tan lindo soñar que vamos a dejar que sigan soñando para siempre. Un sueño para siempre. Pero está mal esto, pero es el sueño de otro al final. Bueno, pero no, pero le cumplimos el sueño a alguien. No, ¿cómo? Perdón, a ver si te queda claro. Para que vos cumplas tu sueño, otro no lo tiene que cumplir. Eso de mandar a la gente a perseguir sus sueños es bastante engañoso. Hay una cantidad de sueños disponibles. Y el que los agarra primero, bueno, gana. Todo lo que decís, todo lo que expresás, no me vos sos un sorete. Pregunto, no, pero, pregunto, ¿no hay libertad de expresión acaso? Pero, si vos, discúlpame, bueno, si vos sabés que yo hago muchas cosas por esa gente, como haber puesto un centro cultural para que vayan, no, se reúnan, todos, y compartan su cultura, mientras les ponemos un candado de afuera para que no salgan nunca más y se queden cantando esa mierda que cantan hasta que se mueran. ¿Vos sabías? No, no lo saben, no lo saben. No, por favor, vení. No lo saben. Calmate. No, vení. Todos distraídos. Para acá, por todo favor. El esfuerzo de uno. Nadie lo escucha. ¡Ay, Sahan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mira lo que me hace salir! ¿Qué me pasó? Nicky, te necesitamos, por favor. Aunque usted no lo crea, esto fue grabado hace más de 2 años, señora. No tiene que ver con la actualidad política. Pedro Saborido y Diego Capusotto no sabían que iba a llegar a Argentina un gobierno conservador. Y por si quedara alguna duda, nos pareció interesante esto. Charlando Eduardo Liberti con Pedro Saborido el 7 de diciembre del año 2014. Lo está disponible en internet, el programa Decime Quién Sos Vos. Esta clase de cosas que acabamos de escuchar parece que apelaran, parece que se refirieran, mejor dicho, a ciertos personajes de la política argentina, muy conservadores, racistas, como escuchamos a la vicepresidenta hace un rato. Y entonces el tipo le pregunta: che, pero ustedes cuando hacen estas cosas, ¿están pensando en estos personajes? Y resulta que no. Resulta que no. Es más rico y más profundo lo que hacen Saborido y Capusotto. Porque fíjate, el tema del racismo se les disparó, lo va a contar ahora Pedro Saborido, por una chica que trabajaba con ellos, que no querían ir en el tren porque había muchos negros. ¿Entendés cómo es la cosa? ¿Entendés que los que están en el gobierno no están solos, sino que hay muchos y tal vez una parte también nuestra que tiene esta cosa más racista, más individualista, de repeler lo colectivo y también, por supuesto, factores políticos de cansancio y demás? A ver, ¿qué dice Pedro Saborido conversando con Eduardo Aliberti? Un Mickey Vainilla salió de un comentario. Llegó a decir: hagamos un cantante pop que se hace el boludo, pero no lo encontrábamos, pero es nazi. Y él tenía la imagen esa de un tipo que teniendo un bigote corto y un peinado de Hitler, se renegara y no se supiera para él quién era Hitler. Pero salió en realidad de un comentario en un lugar donde estábamos editando, y yo le pregunto a una chica, me dice: no, yo me voy hasta Villa Urquiza y me tomo todo. Y yo le digo: ¿no vas en tren? Me dice: no, está lleno de negros. Y dijimos, ahí apareció Mickey Vainilla, cuando dijimos, es la de todos los días, no es el Ku Klux Klan, es la de todos los días. Y ahí empezó a Mickey a ir apareciendo con estos pequeños prejuicios. La bruja de la palabra. Creo que hay una lectura donde todo el mundo está buscando quién es ese. Ese es Macri. Mickey Vainilla es Macri. Mickey Vainilla. Yo no. Es un nazi. Sos vos. No soy yo. Somos nosotros. No estés buscando. ¿A quién le pegan? Siempre es a quién le pegan. ¿A quién le están pegando? A nadie. ¿Qué sé yo? Nosotros. Son personajes. Y lo habíamos hecho antes. Y no. Muchachos, hay vida más allá de la televisión. Así que fíjate, el mundo está lleno de grises. Yo pensé que estos dos tipos, Pedro Saborido y Capusotto, tocaban el bombo junto conmigo, con las mismas consignas políticas, pero no, ellos circulan no en contra mío, ni tampoco a favor de los otros, sino que circulan por otro lugar. Y cuando dicen racismo, no están necesariamente pensando en política, sino en el modo de ser, en el sentido común que todos construimos, en esto. Y por eso es que nos interesa tanto el tema del racismo, porque, como decíamos, como un árbol con muchas ramas, se van disparando algunos temas que pueden interesar a muchos, incluso que pueden interesar dentro de 5 años. Jacques Derrida. Ah, muy bien, Carlos, muy bien, muy bien. Estamos levantando el nivel de la bruja de las palabras. Dice así: en el caso del racismo en sentido estricto, este filósofo francés muy famoso, el racismo es una invención muy reciente, dice, a pesar de sus raíces antiguas. Es así. Yo rastreé libros muy antiguos, de hecho tenemos en la bruja una carpeta que es libros antiguos, que están desde Aristóteles hasta antes del Quijote, hasta la Divina Comedia, Dante, Alighieri y compañía, todos esos antiguos, San Agustín y yo, y no aparece la palabra racismo, no existe racismo. Es una invención reciente. A ver, existía el racismo, pero como también existía la esclavitud, era, digamos, parte de lo mismo, ¿eh? Vimos racismo, por ejemplo, cuando hicimos un programa aquí sobre la peste negra, en 1250, y ahí sí, che, la culpa de la peste negra, una enfermedad tremenda, la peor que conoció Occidente, se la echaban la culpa a los judíos, claramente. Y hay literatura, documentos, escritos que certifican eso. El racismo, pese a que es una invención, a que tiene raíces antiguas, como hablamos en el programa pasado, es una invención muy reciente. Es una invención del otro, dice Derrida. Es la invención del otro para excluirlo y encerrarse mejor sobre uno mismo. Y yo diría, y lamer las heridas de inferioridad que tiene el racista. Eso, el racista. Usted agréguele las otras cosas que vimos, como el negro y el pobre le recuerdan al racista que él no tiene un discurso a la altura de esta época. Tendría que ser más generoso, tendría que luchar para que disminuya el índice de Gini. El problema es la desigualdad. Ese es el problema. Que la moral compartida, digamos, acuerda. Más allá de cuánta plata tengas vos y de cuánta tenga el pobre, lo que tenemos que achicar es la distancia entre uno y otro. Porque eso es impúdico, es inmoral. Y además genera la misma violencia que después perjudica al rico. Nos estamos casi yendo. Recordar que esto es una pincelada nuevamente en este cuadro que es la vida, son diferentes colores, que no es la única verdad, que son muchas verdades, que este programa es incómodo, que intenta incomodar y que está pensado para hacerlo y que cada vez, esto está bueno, cada vez que te incomoda, revisa el por qué te incomoda. Está bueno revisar esa incomodidad. ¿Por qué nos incomoda tanto hablar de racismo? Reconocer que somos racistas, que participamos de situaciones micro racistas. ¿Y por qué te incomoda escuchar opiniones como la nuestra, distintas a la tuya? En esa intolerancia, digamos, que también nos pasa a nosotros cuando escuchamos otra cosa, ¿no? Esto también es importante. Es saber que también nos pasa a nosotros, a pesar de que lo declamamos si se quiere, también nos pasa, no estamos exentos. Somos tan humanos como ustedes, tan sonsos como ustedes. Entonces, esto, tampoco no dejen que nos subamos al caballito. Sí, gracias por aclararlo, Nadia. Nosotros no formamos escuela, no vendemos estampitas. Y en los programas como el de hoy nos despedimos con este tema que escribió Mahalia Jackson. ¡Epa! Mahalia, tiene una H por ahí, Mahalia. Muy famoso, lo cantaba Luther King, sus amigos, sus seguidores. Todavía hoy nos resuena. We Shall Overcome, nosotros venceremos, en la versión famosísima de Pete Seeger en vivo. Así que, señora, nos paramos arriba de la mesa, prendemos los encendedores, nos balanceamos y nos decimos hasta la semana que viene. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la octava temporada, año 2016. Programa número 238. Operación técnica: Mario Martínez. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Nadia Hoyos, Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.